que me voy, de mí te acordarás. Extrañarás mi amor, te hará falta calor y todo lo demás. Si no te di dinero, te di mi amor sincero, que vale mucho más. Tú piensas que con oro puedes comprarlo todo, te vas a equivocar. Ahora que me voy, de mí te acordarás. Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás. Hoy tienes que saber que yo te hacía valer, y vas a comprender que yo te hacía mujer. No sé si llorarás, pero yo solo sé que ahora que me voy, de mí te acordarás. Ahora que me voy, de mí te acordarás. Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás. Hoy tienes que saber que yo te hacía valer, y vas a comprender que yo te hacía mujer. No sé si llorarás, pero yo solo sé que ahora que me voy, de mí te acordarás.